Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Sí, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando al otro lado de los parlantes. Nuevamente estamos en un viernes más de hip hop. Vamos a traer una nota super cargada de cultura. Tenemos invitados super bacanes desde la escena del breaking y de los MCs. Venimos acá a presentar a B-Boy Budamon, Bigger Lakshmi. Preséntense, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, muchachos. Mi nombre es David. Mi nombre en la escena, en el breakdance, es Budamon. Bueno, he venido aquí esta tarde a compartirles un poco de mi conocimiento, de mi trayectoria, cómo he portado aquí en Quito, dentro de la cultura del hip hop. Chévere. Tú, Lakshmi, preséntate, saluda ahí a toda la gente que nos está escuchando. Buenas tardes, gente. Les habla Carla Muñoz. Todo el mundo me conoce como Lakshmi Hop. Bueno, yo soy nueva en este movimiento y estoy aprendiendo. Y me gustaría seguir aprendiendo mucho más. Bueno, súper bacán. Entonces, vamos a comenzar con unas rondas de preguntas. Vamos a hacer a los invitados. Bueno, ustedes... Comencemos, Budamon. Sí. Dime, ¿cómo ustedes comenzaron? ¿Cómo se involucraron con el hip hop? Yo comencé más o menos en el 97. Comencé por acá, por el barrio de la Loma de las Palmeras, por el Obrero Independiente. Me conocí a la cultura del hip hop por unos amigos que bailaban house, bailaban breakdance. Entonces me llamó la atención y comencé con ellos a involucrarme en las esquinas. Eran gente que paraba en las esquinas, gente de pandillas, gente de barrio. Bueno, me acerqué a uno de ellos y ellos me dieron su conocimiento en el break y desde ahí he podido yo estar dentro del movimiento del hip hop y conocer esta cultura. Para la gente que nos está escuchando, el breaking es el baile que nosotros tenemos dentro de la cultura hip hop. Si le puedes explicar un poco en cuestión de palabras, ¿de qué se trata el breaking, Budamon? El breaking es un elemento dentro del hip hop en el cual nosotros expresamos, conversamos historias con nuestro cuerpo, con nuestra danza y plasmamos en cada pase lo que sentimos, lo que vivimos diariamente. Eso prácticamente es el breakdance, el dentro del hip hop. Super bacán. Tú, Lakshmi, ¿nos puedes explicar un poquito cómo comenzaste? Tú dices que estás recién, pero ¿cómo llegó a tu vida el breaking? ¿Cómo llegó a ti el hip hop? O sea, yo conocí por parte de Budamon. Él me enseñó todo lo que es hip hop. Y ahora yo bailo y es como mi estilo de vida. ¿Qué estilos nomás manejan ustedes? Pues locking, popping, house y breaking, power y cosas así. Ah, chévere. Tú, Budamon, aparte de esos estilos que nombró Lakshmi, ¿cuál más nos puedes decir que tú estás practicando o que practicaste en su momento? Bueno, yo comencé bailando Technotronic, bailando Ninja Swing. Me gusta también bailar mucho house, también música disco y también break dance, que ahora ya es como parte de mi vida. Ya son más o menos hace 18 años que empecé bailando y todavía me he mantenido en el movimiento. Chévere, y eso es una nota interesante, ¿no? Muchas veces conocemos al hip hop por uno de sus elementos. Ustedes ya cuando comenzaron a bailar, cuando comenzaron a aprender esta nota del breaking, después, ¿cómo se interesaron en aprender más sobre la cultura o cómo sabían que era hip hop esta? esto que estaban haciendo ustedes? Bueno, yo comencé a saber más de la cultura porque en el 97, 98 había un programa que sabía dar en MTV que se llamaba Rap y Jam. Ahí salían documentales de Guru de Gangsta, de DJ Kool Herc. Salía también enseñando movimientos, Mr. Wiggles, Ken Swift, Storm. Entonces me iba alimentando de ellos, pero no bailaba, pero todavía no bailaba con mucho conocimiento, no les entendía. Y a partir del 2010 para acá ya llegó el fundamento, y ahora ya se baila el breakdance con fundamento, ya con base, porque antes solamente se lo hacía por hacer. Bacán. Bueno, ¿qué tal si es que nos vamos con el primer tema? Directamente desde el norte de la capital. Esto es Ranza. Shadow from the shadow, condenado por el mismo pecado, aplicados, implicados y asociados por el destino, puestos en el mismo camino. Yo no destino fortalecido, experiencia lo adquirido. Lo que pasó entre sombras, se queda entre sombras. Así es mi pandilla, mantener la forma con fuerza que pesa, romper las cabezas de tristeza que el tiempo mostró con rudeza. Apodados golpeadores de hormigas, he aprendido que no todo lo que brilla es oro. Mi actitud torcida, buscármela como vida, para mantenerme de pie con vida. En las esquinas, me he visto frente a tantos tontos perros, mostrándome sus dientes, no le huyo a los inconvenientes. Sé que cuentas pendientes, por romperte los dientes, el que se involucra o el actor, que van la culpa del pastor. Los negocios son detalles, la calle, la clave, la fuerza de mi clica. Dios cuida a mi familia, mi pandilla y a mis niñas, que con el demonio y mis puños yo me cuido entre riñas. No me arrepiento de nada de lo que he tenido que hacer, me lo enseñó la ciudad donde me tocó crecer. Mirar a mi espíritu desde la sombra, para hacer dinero sobran formas. Tú decides, vives o te ahorcas. Gente gangster foca, huyes a los cuadres, bocota, mala foca. En humo te ahogas, en las sombras mi destino. Yo decido cómo lo vivo, a veces lo rastrillo, sin pena ni remordimiento, algo sencillo. Negocios al margen, dinero en efectivo. El no confiar en nadie me ha vuelto agresivo. Somos piezas importantes, negociantes y traficantes, con talento y con esfuerzo siempre un paso adelante. El ánimo es puta cantante, represento el norte, no te equivoques. El escuadrón de sombras con las fichas y los bloques. Violencia, drogas en los barrios, from the shadow. La respeto más dinero, from the shadow. Families first, drugs and sex, from the shadow. From the shadows, condenados. Shadow es del gueto, controlando el mando junto a todos mis perros. Conocemos los riesgos, ideales suprimen la conciencia de los enfermos. Es muy frigue, el problema de la pandilla. Keep it real, de los barrios bajo pesadilla. No existen las amenazas, solo el sonido de como rastrilla. Fuel con su maclica, perros condenados al infierno. Las leyes escritas, eterno pacto de sangre en las venas, las reglas descritas. From the shadow, de los distintos más bajos he cometido pecados. From the shadow, acciones que revelan mi cerebro mañatado, mi conciencia torcida, discusión atractiva, intuitiva. Las sombras en la noche con adrenalina activa, conseguir el desactivo de la forma más fina. Negocios en caleta o a la vuelta de la esquina, ahogado en visiones, sin sentimientos ni emociones, concentrado estrictamente en conseguir mis obsesiones. Producto de algunas ilícitas acciones, no importa si hay que romper relaciones, el escuadrón no acepta traiciones. Así es el juego, lo que merezco tengo, por eso tras la línea de las sombras me mantengo. Yo me muevo entre las sombras, dejo pasar un pensamiento en la ciudad. Voy calmado entre las líneas, muy atento, estoy listo para lo que sea, solo espero el momento. Han pasado muchas cosas, las recuerdo, una vez más de nada me arrepiento. Si es necesario volver a intentarlo, volveré a ocultarlo, adicto a escribir lo vivido y expresarlo. My homies the pain, smoke the pain, al escuadrón de sombras you must respect, motherfucker. Yeah, no importa donde sea, no siempre es un barrio, un lugar para negocios, donde testigos y demás somos implicados. We and the motherfuckers, silent killer from the shadows. Mi Emma Ferro tan solo forma parte de las estadísticas en Quito, nombres incompletos, firmas en registros. El demonio está presente, pero soy más listo, pero soy más listo. Violencia, drogas en los barrios, from the shadow. Gran respeto, más dinero, from the shadow. Families first, drugs and sex, from the shadow. From the shadows, condenados. Sí, así es como lo hacemos. En el 2011, el escuadrón de las sombras en la casa, cubriendo toda la capital. Sí, el norte, el sur, el valle, No hay quien nos pare, hijo de puta. No hay quien nos pare. No hay quien nos pare. No hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Y seguimos aquí en Viviendo el Quinto Elemento, Nunkei Zulu Radio, para toda la gente que nos esté escuchando. Qué bacán, aquí continuamos con los invitados acá, B-Boy Budamon y Big Girl Laxmi. Brothers, cuéntenos un poco, ¿cómo el hip hop también ayudó en sus vidas? ¿Cómo ustedes pudieron ver este enfoque positivo frente a ustedes en su vida, con su comunidad y frente al resto del mundo? El hip hop me ha ayudado a mí de diferentes maneras. Como dije antes, conocí en la calle, conocí en las pandillas. De ahí me fui culturalizando, fui indagando más de la cultura. Y bueno, la cultura me ha ayudado a mí a salir de muchos problemas, de las drogas, me ha ayudado a dejar las calles. Y como me ha rescatado por medio de este elemento del breaking, yo también ahora trato de llevar este elemento del breaking a la gente que ahora está en las calles, a la gente que está metida en las drogas, que conozcan al hip hop como una cultura constructiva, más no como una cultura que destruye, como algo que porta a la sociedad de una manera pacífica, de una manera con conocimiento. Entonces, para mí el hip hop es eso, es como el auxilio que el auxilio que buscamos dentro de las calles, lo que nos hace olvidar nuestros problemas, lo que nos hace sentir a nosotros mismos, lo que nos hace ser mejores personas. Y eso es lo que el hip hop ha construido en mí y en mi barrio también. He sembrado esta semilla a muchas jóvenes que ahora estaban en las esquinas fumando, tomando, robando. Ahora les digo, vamos a hacer break, vamos a improvisar, a hacer graffiti. Igual leemos libros. Y todo ese conocimiento nos va ayudando a crecer como personas y ser un movimiento más unido, más organizado. ¿Tú, aparte del breaking, practicas algún otro elemento o practicaste alguna vez? Yo cuando me inicié en el 97 como b-boy, también conocí el MC. También le hacía al MC, como hasta el 2001, también grababa, improvisaba, pero de ahí he dejado el micrófono por seguir desarrollando más este elemento que es del breakdance. Pero sí le hago todavía al MC, o sea, sí me gusta, pero no he podido, no hay cómo desarrollar dos elementos al 100%. Entonces he decidido más por el breaking. ¿Qué significa b-boy para la gente que no cacha? ¿Y dónde viene esta palabra? B-boy. Esta palabra es como, significa como niño. Es como que un b-boy, nosotros nos identificamos como unos niños que nos divertimos. B-boy es significa eso, prácticamente que somos unos niños que nos divertimos bailando, que nos sentimos bien, que nos sentimos que nos encontramos con nosotros mismos. La palabra b-boy viene de allá, del Bronx, donde le pusieron este significado. Los Bronx Boys. Ajá, uh-huh. De los Bronx Boys. Ahí fue donde pusieron este significado como b-boy, o sea, le pusieron el nombre. Pero ya digo, o sea, la palabra b-boy es como niño, porque cuando bailamos nos divertimos. No. Chévere, chévere. Igual, Laxmi, tú cuéntanos desde esta historia tuya también. ¿Cómo el hip hop lo ves en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado a ti? ¿Qué habilidades has podido desarrollar con esta cultura? Como te digo, yo conozco hace muy poco esta cultura y me llamó mucho la atención porque antes yo era gimnasta y desarrollé muy rápido lo que es el breaking y me gusta bastante. Así, ya también antes andaba en las calles, en las drogas, y esto ahora me ha ayudado a mí a salir de esto. y acercarme a mi familia. Ahora estoy mejor, estoy estudiando. Sí, me ha ayudado mucho, mucho esto de la cultura del hip hop. Y quisiera que esté conmigo para siempre. Así. Qué bacano. Esa es una nota súper positiva de acá, de parte de lo que nos hace la cultura, ¿no? Lo que nos fortalece y nos forma. En este caso, muchas historias que ustedes van a escuchar de gente que ahora está practicando elementos, de gente que en algún momento también le pegó algo fuerte en su vida. El hip hop la transformó. Y en este caso nosotros estamos devolviéndole al todo lo que nos dio al resto de la gente, ¿no? Queremos ver una mejora en toda la cuestión, en los niños, en los jóvenes, en los adultos mismos, porque igual a la final estamos inmersos en toda esta sociedad y tenemos que dar una mano desde nuestro espacio. Qué bacán escuchar esta nota. Entonces, pero igual ahí, cuéntanos, Budamón, ¿cómo es esto de cómo se integraban ustedes dentro del breaking en esos años donde tú comenzaste? ¿Qué? Bueno, la cultura del hip hop aquí cuando empezó, o sea, desde mi tiempo que yo empecé en el, como te digo, en el 97, 98, en realidad los raperos que éramos de aquí éramos gente de pandilla. Yo era de los Masters de Guayaquil, era Gutan Clan, después me hice de los Nietas, y esta gente, igual los Latin King, los Gapper, había muchas pandillas de aquí en Quito, ellas eran los que escuchaban rap, los que sabían andar con los cassettes de Gutan Clan, de Rampage, con cassettes de Gran Nubia, de Crossover. Entonces, ellos para cruzarte una cinta y para conversar con ellos, tú igual tenías que aportar algo al hip hop, ya sea improvisando o bailando break, para que ellos te crucen ese cassette, porque antes no había internet ni nada de eso. Entonces así es como uno se fue fortaleciendo en esta cultura del hip hop, como uno ha ido poco a poco adquiriendo el conocimiento. Y bueno, los inicios fueron así, fueron duros, fueron pandillas, fueron guerras. Incluso los amigos que empezaron conmigo ya están muertos. Yo he quedado, yo y mi hermano somos los que llevamos el hip hop en las palmeras, en todo lo que es Chahuarquingo, la Pío 12, igual con los de Slimmer, con los de Slayer, con toda la gente de ahí, que sabíamos hacer hip hop desde hace rato, y, o sea, y hasta ahora, o sea, se mantienen algunos en lo real. Y estoy aquí, o sea, ha pasado todo, las cosas han cambiado, uno también ya es más tranquilo, ya no ando haciendo cosas como antes lo hacía. Como vuelvo y repito, el hip hop me ha fortalecido y ahora soy un ejemplo para la sociedad, para mi familia. Ven que esta cultura me ha ayudado a cambiar, que también le ha sacado a muchos jóvenes de las calles, y que, bueno, es más que una cultura de lucro, es una cultura espiritual, una cultura donde uno se puede conocerse a sí mismo. Y bueno, eso les puedo decir, o sea, que el comienzo fue duro, pero ahora ya está más tranquilo, ya cualquiera puede decir, soy rapero. Antes, en cambio, no era así. Si tú querías decir algo, igual tenías que ser respetado en la calle, igual les conocía a los tales y cuales de San Roque, cuando subíamos al dique, toda esa gente de la Libertad, de la Colmena, en el norte la gente del Comité del Pueblo, en Pizulí igual los Instintos, Pedro, Vespa, toda esa gente en Carapungo igual. Fue duro la guerra al comienzo del hip hop aquí en Quito, pero aquí estamos, o sea, muchos empezamos, pocos quedamos y seguimos manteniéndonos en lo real. Eso es súper bacán escuchar cómo es la gran diferencia con estos tiempos, en este tiempo que ya tenemos del acceso a internet, a la información. Incluso el mismo hecho de cómo las escuelas de antes, que nos formaban a nosotros como en esta nota del hip hop, te enseñaban esa cosa, ¿no? En guardarte el conocimiento, y muchas veces mezquinando esta cuestión, no le daban libertad a que aprendas. Exacto. Ahora, sí, tú, Lakshmi, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Cómo el conocimiento debe fluir entre la gente, entre los hip hopas? ¿Cómo nosotros debemos canalizar toda esta cuestión de sabiduría, de filosofía que nosotros manejamos para el resto de la gente, para los que quieren ingresar a esta cultura? O sea, claro, verás, yo también he visto muchas personas que casi son de mis épocas y dicen, no, yo quiero ser como Onyx, así, o quiero ser como Oldor y de basta, él es drogadicto, entonces yo me drogo así. Y eso no es, tienen que ver más allá y estudiar, porque aparte de Onyx, que es un drogadicto, él también es un ingeniero y es estudiado así. Entonces esta cultura no es que es de la calle, sino que cada quien debe llevar su estilo de vida como quiere. Uh-huh. El hip hop se adapta a cada medio, ¿no? A cada país, no necesariamente como nación en Estados Unidos pudo haber llegado acá. No llegó, es más, no llegó así. Claro. Acá llegó muy distorsionado el hip hop. Claro. Pero ahora ya lo vamos viendo, ¿no? Estamos en ese camino y en esa misión de poderlo llevar y enfocarlo de una mejor forma. ¡Qué bacán, brothers! Bueno, les voy a contar, tenemos también acá una sorpresa, una invitada súper especial que nos visita desde la ciudad de Nueva York, New Jersey. ¡Qué bacán! Los que le están escuchando también, en pocos instantes la vamos a tener entrevistando. Entonces, brothers, ¿qué más podrían decirnos a todo nuestro público que nos está escuchando? ¿Qué consejo le pueden dar a los que están iniciando, bueno, a la gente que está queriendo involucrarse dentro de esta cultura? A la gente que está iniciando, justo ahora estaba conversando con el Arce de los Shadow Squad, que le topé a un bro así, también de full tiempo, que hemos compartido conocimientos de los tiempos de cassette, de CDs, y decíanos que ahora la nueva escuela, o sea, en realidad está yendo por un camino que muy distorsionado del hip hop, ya no es como antes, porque ahora es como que ya no tienen esa escuela, o sea, de donde nació el rap, la esencia. Ahora puro están escuchando, no es que tampoco vaya en contra de Venezuela ni nada, pero puro Cancerbero, se ve puro Daldianos, puro, o sea, no tienen esa esencia real del hip hop, ya no es como antes. Incluso yo les digo, a mí me gusta igual el trap, así, pero yo sé qué tipo de trap escuchas, y yo sé por qué, porque muchos me han dicho, pero si tú comenzaste igual escuchando 93, hardcore rap, pero y ahora escuchas trap, pero yo también tengo mi evolución en el rap, así, no me he quedado en los 80, en los 90, he comido de todos esos años para ahora llegar igual a la evolución que ahora tiene el hip hop. Entonces, sí, tienen que... Un consejo les daría, así que investiguen más, así que escuchen música, pero de Estados Unidos, porque de ahí es donde sale toda la crema, así. Y si quieren saber, o sea, quieren tener una buena base, un buen fundamento en el hip hop, tienen que coger la escuela de ahí, ¿no? De los pioneros, de Slick Rick, Kool Moe Dee, toda esa gente que portó desde el comienzo, y para que poco a poco vayan ellos también cachando más de la cultura del hip hop. Eso les podría decir ahora a los pelados que están empezando ahora en el movimiento, porque hay mucha copia, si quieren uno ser como Acapella, que yo soy Cancerbero, que se pelean por cosas que no buscan su identidad, y es por eso, porque no tienen una buena base. No tienen un buen fundamento dentro del hip hop, tienen que estudiar más. Yo les digo, yo no sé inglés igual, tal vez sé un poco, pero sé que de ahí viene todo lo real, toda la esencia del hip hop. Y si no tienen eso, nunca van a entender de verasmente lo que es la cultura del hip hop en toda su totalidad, en toda su forma, en todo su conocimiento como una cultura. Y si no, pregunten, ¿no? También, no se queden con la duda. Sino claro, eso también nos deja muchas veces con esa pequeña incógnita de qué es lo que está diciéndome o qué es lo que nosotros estamos queriendo expresar. Exacto. Con el hip hop, ¿no? Exacto. Uh-huh. Buscar, o sea, igual si van a preguntar, que pregunten a gente que sepa. Uh-huh. Porque si tú vas a hacerle una pregunta, digamos, a alguien que, ya te digo, que no tiene un buen fundamento en esto, es como que en vez de ayudarte, te va a distorsionar. Entonces, preguntar a gente que sepa, que gente que ya tiene su tiempo también dentro de la cultura, para que les dé un buen conocimiento. Uh-huh. Tú, Lasmi, cuéntanos, danos un comentario para toda la gente que te está escuchando, los nuevos muchachos que también están queriendo ingresar al hip hop. ¿Qué es lo que les puedes dar como una sugerencia, una recomendación a ellos? Claro, que escuchen rap, pero no tanto, como te digo, como Cancerbero y cosas así, sino que escuchen más de New York, de California, de Francia, porque ahí está la base, y eso te va a desarrollar, y tú mismo vas a encontrar tu estilo, vuelta si es que tú imitas a otros de otras ciudades o sea, no pega, ¿no? Yes. Chévere, ¿algún saludo que quieran mandar a toda la gente que les está escuchando, panas, a sus familias? Un saludo a esa gente del Northside, toda esa gente a los Breakers, a toda esa gente del Valle, a la gente del Sur, del Centro, a todos esos panas que ya me cachan, y que bueno, que sigamos hacia adelante, sigamos luchando por esto y que sigamos transmitiendo la cultura que un día la aprendimos, y dándoles esa escuela a los nuevos pelados, para que se sigan formando como personas, como unos verdaderos raperos. Eso, man. Bueno, entonces, les damos las gracias, brothers, por haber venido acá. Igual, Bigger Lasmi, B-Boy, Budamón, estuvieron aquí compartiéndonos un poco de su conocimiento. Esto es Nunca Isulu Radio, así que nos vamos con este tema que se llama Fiel Estandarte. Fiel Estandarte, aquí, de Rima Roja en Venus. Se parte libre y feroz, nuestras latas y gargantas declaran su temor. Sus almas no apagarán nuestra voz, el fuego del que patrulle veloz. La cinta se parte libre y feroz, nuestras latas y gargantas declaran su temor. Un solo latido directo al blanco, Colombia, Ecuador en el acto. Música con sentido retumbando en tus oídos. Somos la voz del Kika con espíritu aguerrido. Se lucha por ser mejor a diario y no se da por vencido. En tiempos de ira y guerra que consumen hoy día la tierra. La lengua es un instrumento pequeño que en la boca amaba da hierra. Lo que decimos en nuestros renglones puede motivar muchas acciones. Tendré cuidado con mis emociones cuando escriba mis canciones. Mujeres seremos por siempre en sedizas, de machos espejos. Sentiremos dolores, angustias, amargura, rencor o recelos. Mientes, deshaciendo los caminos, los ceros, vagos, sabios, pensantes, seres más dominantes. Atención, atención, mujeres, paso al frente, lo importante es lograr lo que luchan sin temerles. Estar donde quieras estar, es la solución. Vivir de lo que toca, esa es la maldición. En la vida siempre hay motivo, razón, problemas que resolver. No dejes todo, debes, no entregues a nadie tu poder, gana tu puesto. Nadie te ha limitado, más la forma en que te vendas te dirá lo que has logrado. Este mundo es el antojo de los parásitos flojos, criticando lo del otro sin mirar el propio ojo. Y dichas decisiones que en la vida toma te llevan a un camino donde todo se desploma. Las almas no apagarán nuestra voz, el fuego de pipa fluye veloz. La tinta se parte libre y feroz, nuestras latas y gargantas declaran sin temor. Tus armas no apagarán nuestra voz, el fuego del que patrulle veloz. La cinta se parte libre y feroz, nuestras latas y gargantas declaran sin temor. Crees que no puedes, que jamás te parará, pero te cuento, amigo, que en la vida hay que empezar de cero. Hay que comenzar de cero, todo hay que cambiar, esquemas de parata y tu presente edificar de cero. Tienes que comenzar lo cómodo, lo fácil, lo conocido. El dicho del mediocre me forma lo conocido. Yo amo el hip hop, siento que es mi elemento, pero miro más allá del asfalto y el cemento. Es mi sentir que es una parte de mí, que cuando la ley es así, tú no puedes existir. No soy mucho poco, no soy nueva, vieja escuela, más mi nación es mi patrón, un escenario cualquiera. Mis problemas personales tal vez no sean tan importantes. No me creo la superficie para en un tema cantante. Desde que regresó el aliento a mi espíritu, festejo mi respuesta en lo alto, solo el cielo es mi sustento. Aprendiendo de los errores y lecciones del pasado, hoy renace la poesía del temor ha liberado. Se transforma nuestra historia con el pasar de los años. La experiencia perfecciona lo que marcaron los daños. La esencia no está en juego, no caduca, vence al ego. Escribiendo somos libres, no lo hacemos por dinero. De mujeres con un don trascendiendo las fronteras, su flow rompe en cadenas, unidas por un micrófono, poder femenino, Colombia y Ecuador. Andarse de mujeres con un don trascendiendo las fronteras, su flow rompe en cadenas, unidas por un micrófono, poder femenino, Colombia y Ecuador. Real hip hop. andante. Real hip hop, ese es mi estandarte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos. Etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando New K, Sumination Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, regresamos acá, estamos nuevamente acá con otros invitados directamente desde la ciudad de New Jersey, son ecuatorianos. Aquí está Roj MC y también vino Chaco. Preséntese, Rojita. ¿Qué más, mi gente? Gracias, Robert, por la invitación. Gracias por el acolite siempre. Y qué bacán poder saludar ahí a toda la gente que se conecta aquí en Quito, en Ecuador, que están conectados con la radio de Nunca Insulo. Un saludo y un abrazo grande. Qué bien se siente estar en la patria. Qué bacán, qué bacán. Dale, Chaco, ahí. Preséntese. No, ya para qué voy a presentarme si es la que lo conocen. Ya saben que yo solo hago la segunda voz nomás con ella ahora. Los apoyos. Terminé trabajando sin querer en tarima ya. Qué bacán ese. Ese es el trabajo del hip hop, ¿no? Darnos la mano. Y acá también ya son esposos, ya son una familia también, ¿no? Qué bacán. Qué bacán que el hip hop los haya unido y que se mantengan. Exacto. Eso fue, así mismo. ¿Eh? Historias de amor, historias de terror por todos lados, pero... Sí, ya son 6 años. Eso. No, qué bacán. Dale, Rojito, entonces, presenta, ¿cómo comenzaste? Corrijamos lo de la canción. Eso. Bueno, lo que oíamos era una de las canciones que forman parte de mi álbum como solista, que lo pude producir allá en New Jersey, y es una colaboración muy bacán porque es con un dúo que yo admiro mucho y más bien que yo he seguido su música. O sea, ellas para mí han sido una influencia muy fuerte, son las Esfinges de Colombia, del Cali Rap Cartel, es gente que es muy muy conocida, tiene su trayectoria y que en realidad yo cacho que es un referente para el hip hop, no solo de hecho por mujeres, ¿no? Sino para el hip hop en general. Ellas son de las pioneras en Cali, entonces para mí fue, ellas me hicieron un honor a participar en esa colaboración, muy bacana. Súper, súper bacana. Bueno, entonces ahora sí, cuéntanos, Rojita, ¿cómo llegaste acá? Primero, recién vienes trayendo una nueva sorpresa, un disco, ¿no? Sí. Dale ahí. Bueno, fue bacán la experiencia de haber participado en muchos grupos acá, ¿no? Estuve siempre haciendo música con alguien, con gente, con los chicos Santa Alianza, ¿no es cierto? Éramos ellos dos, Ricardo, Santiago, yo sola como mujer. Eso fue algo muy bacán, yo aprendí muchas cosas con ellos. Con Venus la experiencia también de hacer música juntas, de hecho algunas cosas también, se me va por ahí Mabel, con quien hacíamos, Samir, que le dicen también, hacíamos algo de música juntas, y siempre he estado trabajando así, pero en esta oportunidad allá tuve el chance de hacer algo ya sola. Bueno, en colaboración con mi esposo, porque él sale ahí en algunos temas de mi acolita. Y fue algo bacán porque yo tenía que decir, narrar cosas que eran personales. Entonces el disco es un disco bastante introspectivo. Y cacho que yo siento que este disco es un disco que ya tiene una etapa diferente de mi vida. O sea, es totalmente diferente. Creo que es una manera de utilizar al hip hop como una herramienta, realmente vivir lo que tanto he dicho, ¿me entiendes? Yo siento que este disco me ha ayudado más a eso, a acercarme a que sea más coherente lo que estoy diciendo con lo que estoy viviendo. Es una etapa distinta. Yo estoy utilizando el hip hop como una herramienta. Y como decían los panas, yo estoy muy convencida que el hip hop, desde esa perspectiva, es algo realmente bueno y puede ayudar a mucha gente a canalizar todas esas energías negativas y transformarlas en algo positivo. Entonces, siempre voy a creer que el hip hop es esa herramienta. Y eso más o menos es de lo que se realizó con este disco que se llama Muerte al Yo. Eso, como... ¿Y cuántos temas viene? ¿Qué colaboraciones trae? ¿O te la vas a tengo solita? No, tengo colaboraciones. ¿Sí? Son 13 temas y son algunas colaboraciones con Esfinges, por ejemplo. Hay una colaboración con... Está incluido el tema que se trabajó con Audrey Funk. Oh, también Audrey Funk de México. Hizo para de colección volumen 2 que hizo el Marmota. Oh, con Y Tu Doctor, cierto, le incluimos. Está también un tema con un ecuatoriano que está radicado allá en Atlanta, Georgia, que es Rimax Musak. Está otro tema con mi cuñado, que también el man está involucrado en el hip hop desde hace mucho tiempo con el graffiti. Ahí cuando vivía aquí mi esposo en el sur, cuando estábamos pandillando, exacto, bueno, desde ahí entonces con el graffiti el man, y también se unió al elemento del MC. Entonces ahí está un tema con él, está un tema con un rapero de allá que tiene raíces mexicanas, él es Versos de la INK, de la INK, y también el pana decidió rapear no en inglés sino hacerlo en español, aunque para él es un poco difícil, inglés, pero... él quiso hacerlo en español porque su primer idioma es inglés, entonces él lo hizo y ahí se ve el esfuerzo de él, porque en realidad sí es un esfuerzo, pero lo hizo y es algo muy bacán. Ahí hicimos una colaboración con el pana. ¿Quién más se me olvida? Bueno, metimos a Entrance Productions en el micrófono porque necesitábamos voces para... Oh, cierto, coro. Allá grabamos en un estudio en Union. Estos panitas se llaman Entum Productions y ellos ayudaron mucho. Son personas, o sea, es algo bacán la experiencia porque ellos tienen bastante tiempo trabajando con el hip hop. Ya son panitas de 50 años, ya son grandes, por ejemplo, ya. Son grandes. Son afiliados con las Soul Assassins de ellos y tienen un estudio allá. Bacano, pero son bien bacanos, bien sencillos humildes, ¿no? Y aparte, bueno, ahí con la experiencia de los años también es un acolite para poderle meter eso. O sea, más o menos ahí vamos a ir escuchando algo de música, ¿crees vos? Dale ahí. Sí. Entonces, ¿te vas a presentar cuál es el siguiente tema o vas a rapear en vivo? ¿Qué? Yo creo que podemos rapear en un ratito más, mientras mandemos algo. Este tema que voy a mandar se llama Fuego y el beat lo hizo un colombiano radicado en Queens que se llama Chino Tony. Y el man acolitó ahí a hacer un beat muy bacán, pero los scratches también vienen de Venezuela, un DJ que se llama DJ Rice. El man ha tenido algunos reconocimientos a nivel de Red Bull y de otros, digamos, competencias de DJs, y es un aporte muy bacán porque como que nos fuimos conectando, no necesariamente conociéndonos en persona, sino este panita se llevaba con él y así fue como se tejieron las redes, y el disco termina con la colaboración de gente de diferentes países, y es lo bacán, de que está ahí mezclado con muchas culturas y muchas cosas chéveres. Así que unido en este tema. Exactamente, entonces. Se llama Fuego y es algo que tiene que ver con que, pues, si pasas por situaciones difíciles y te caes, tú te puedes levantar. Eso es lo que dice Fuego. Suelta la DJ. Para la pelea, no te chistes, la rapera, pesa que es te ponga pie a la estancia en esta era. Me vine para otra tierra, solo cambio la trinchera. Sé que sea donde sea, seguiré en la carrera. Con la fe como bandera, hasta el día en que me muera. Ya se despertó la fiera, está de vuelta la guerrera. Cuando el fuego de la prueba desintegra las cadenas, el orgullo se doblega y la voluntad renueva. Y ponle luna a este micrófono que suena mejor si es de corazón. Ves, de las cenizas se levantó quien iba a renunciar a todo, pero tiene una misión: levantar a mis hermanos a través de mis canciones. Aquellos que han pasado por las mismas situaciones, trazo mi voz por días mejores, mentes libres de opresores. Las cadenas son mentales y limitan nuestros dones. Fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Si has caído y ya probaste la miseria de este mundo, sabes de lo que te hablo y lo que es perder el rumbo. Sentir temblando tu duro, saber que nada es seguro, que confiar en tus instintos al final te quebró duro. Es absurdo, lo material está primero, los aplausos y las luces acabando con el sueño. Es absurdo, lo valioso para muchos destruyendo a los tuyos se convierte en su sepulcro. Y ponen un a este micrófono que suena mejor si es de corazón. Ves, de las cenizas se levantó quien iba a renunciar a todo, pero tiene una misión. El cielo extendió su mano y me dio otra oportunidad. Duro me he caído para volverme a levantar. Morir a yo para nacer de nuevo y el camino en metal. Confiar en Dios y negocio en Cristo, levantarme para guerrear. Ya se despertó la fiera, con la fe como bandera. Está de vuelta la guerrera, hasta el día en que me muera. Ya se despertó la fiera, con la fe como bandera. Está de vuelta la guerrera, hasta el día en que me muera. Ya fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Bueno, acá estábamos escuchando el tema Fuego. Entonces, este tema que sonó, como nos decía La Roja, es una cuestión, ¿no? De qué era Rojita. De levantarse. Bueno, yo cuento un poco y digo que a veces, hablando del fuego en el sentido que las cosas difíciles pueden ser fuego, pero el fuego a la madera le hace pedazos, pero al oro le refina. Entonces, tú debes decidir qué quieres ser. Si tú te dejas destruir por las dificultades, las pruebas que te llegan, o si tú decides que eso te ayude a canalizarlo y levantarte. Entonces yo escribí esta canción como en un sentido de después de pasar por algunas cosas complicadas, y una de esas es que te vayas a otro lugar distinto. Siempre va a ser algo duro y fuerte. Uh-huh. Por más de que mi esposo siempre ha estado ahí conmigo, acompañándome, pero el alejarte completamente de tu familia, de sangre, de tu entorno en donde creciste, estuviste siempre. Mucha gente cree que es sencillo, pero no es para nada sencillo. Sí, es bastante difícil estar. Es súper fuerte porque, pucha, te cambias de todo. Incluso el idioma al principio representa una situación bastante complicada. Vos aprendes aquí a hablar inglés y aprendes nomás un inglés... El básico. Básico, y casi que ni eso, porque allá te topas con cosas que vos acá te enseñaron a decir, que allá ni de no es nada. O sea, no te das un golpe con eso también, y es de, y tú decides, es difícil porque tú decides ahí si te dejas ganar por eso, pues tú buscas la manera de alentarte. Entonces, no, gracias a Dios han habido cosas muy muy bacanas en el sentido espiritual que tiene este disco, y eso es un poco contar la experiencia para motivar a otra gente a levantarse, usar el fuego para levantarse. Uh-huh. Bueno, y cuéntenos, ¿qué proyectos tienen ahorita para este tiempo que se van a quedar acá en Ecuador, cuando regresen quizás allá también? Filmar, videos. Van a hacer unos videos. Un par de temas, que es un proyectito medio difícil, pero ahí estamos dándole cerebro porque estamos buscando los personajes. Es una canción que yo escribí para mi esposo de su vida. Uh-huh. No es una canción de romance. No, es una. Mejor dicho, me entrevistó para hacer la canción. Exacto. Preguntándome qué fue lo que pasé desde mi niñez. Y lo puso en 3 minutos. Exacto. En un tema, contando mi historia desde lo que me empecé de niño, me quedé prácticamente solo callejeando, caí en el bajo mundo de las drogas y perdí mucho, pero también ahora ya estoy de vuelta, como quien dice, a flote. Pero toda esa historia se contó en esa canción, entonces estamos tratando de hacer el video de eso. La canción se llama Guerreros. El beat fue hecho por un pana de allá, que es de Puerto Rico. Uh-huh. Y fue algo muy bacán porque ahí también él canta conmigo el coro de la canción. Y el coro dice algo así como: desde la ceniza se levantan los guerreros. Guerreros. Los que sin miedo vuelven a emprender el vuelo. Guerreros. Los que cayeron pero no se consumieron. Dura vida los golpeó, pero no los destruyó. Uh-huh. Yeah. Qué bacán, qué bacán. En este tiempo que han estado trabajando, bueno, entre ustedes dos también, una se nota, ¿no? Cómo ha ido el apoyo. Yo les he estado siguiendo, o sea, les tengo de panas en Facebook y todo. Uh-huh. Es súper bacán verlos, cómo siguen avanzando. Cada uno se emociona con el otro. Si uno se bajonea, el otro le levanta. O, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Aunque sea chilazo, pero... Tampoco la pasión. Sí, siempre estamos trabajando en equipo. Ya somos los dos prácticamente, porque igual allá, como somos de New Jersey, uh-huh, es como que un poquito difícil colarte en escena local de allá, que es Nueva York. Y, claro. O sea, es difícil, te tratan como de pueblo, digamos. Te ven, uh-huh, y miran de esa manera, como si no eres de ahí, pues piensan que Jersey es un pueblito y no es así. Entonces, claro, tienes que representar lo que eres. Y se les, bueno, ahora ya, ahí ya tienen bastante respeto ahí en Nueva York y todo. Tenemos un montón de panas que con el tiempo se fueron haciendo y todo. Uh-huh. Así es, o sea, es bacán. Sí, bacán. Te invitaron algo de YouTube. En YouTube, Cypher Effect. Eso fue algo muy bacano. Fue una experiencia chévere porque es todo las redes que se tejen, ¿no? Y yo cacho que eso es una buena manera de usar la red de la red social. O sea, cuando conectas con gente, no dedicarse al chisme o a andar ahí, ¿no es cierto?, la farándula y de tales, ahí viendo y compitiendo con... No, sino más bien a tejer redes, a hacer amistades bacanas, uh-huh, y darte la mano, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay una pana que es Rebeca Lane de Guatemala, con quien tuve chance de conectar. Ella me recomendó ahí con la gente. Y entonces la gente escuchó el trabajo y nos llamaron a este Cypher Effect, que fue con gente de la escena de Nueva York. Sí. Muchos nacidos allá. Ahí está la colaboración, uh-huh, de un tema se llama... En peligro de extinción. Sí, en peligro de extinción. Uh-huh. Y ellos son mexicanos, pero nacidos ahí. Otros son emigrantes, dominicanos, pero es de para el Cypher Effect en español. Entonces, es bacán, ¿cachas? Ahí es una oportunidad chévere. Uh-huh. Uh-huh. Ahorita, ¿qué se van a hacer? ¿Un tema en vivo o eso lo dejamos? Hacernos, ¿sí? ¿O lo dejamos para el final? ¿O quieren dejarlo para el final? Va a salir corriendo. No, ya, chévere. Entonces... Para que no cambien la emisora todavía. Sí, qué bacán. Bueno, en este caso, igual, tú, Chaco, tú acá estuviste mucho tiempo acá en el skate o... Yo nací y me crié aquí en el sur de Quito, soy de la México, pues. Uh-huh. Soy de un barrio del sur de Quito. Al ladito de Chimbacalle. Exacto, ahí mismo. Y sí, me metí en la calle fue la que me puso en la tabla prácticamente. Y aquí sí mismo, por bobo, me dejé llevar de cosas que no eran y la misma calle me sacó de eso. Y ahora retomé la cosa después de 13 años de pasar inactivo en la tabla, pues decidí, gracias a ella mismo, retomar mi nota y... Nunca es tarde, ¿no? Qué bacán. Sí, está difícil. Pero sí, no, estoy, o sea, tratando, loco, de llevar las cosas derechas prácticamente, porque sí fueron casi 20 años de pandillada y esas notas y... Experiencia te deja. pero cosas buenas, sabores amargos, no mucho, ¿no? Sí, tuve la pérdida de mi hermano y todo eso se fue juntando y me fue hundiendo un poco y un poco más, y es difícil salir de esas notas, ¿no? Y hay cosas que se cuentan ahí que de la vida y toda esa nota que ella misma las cuenta en la canción y son difíciles de Y ahorita, ¿qué están haciendo por allá en New Jersey, aparte de convivir? O sea, nosotros, bueno, yo trabajo con mi hermano. Tenemos una tienda de tatuajes allá, loco. Sí, o sea, ya eso es el tiempo, trabajo de tiempo completo. Pero eso me da más tiempo para trabajar con ella. Porque ya, sí, o sea, prácticamente somos independientes, ¿no? No trabajamos para nadie ni nada de eso. Y eso me da más tiempo a mí para compartir con ella y trabajar en lo de ella, pues, bueno, porque parece fácil, pero sí es un trabajo bien complicado, loco. Toca volver de camarógrafo, que voces, de todo, que todo. Hacer. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos produciendo los mismos videos juntos. Estamos, por ejemplo, allá tengo, hay un proyecto que está allá en mente, que es hacer algo con mucha gente que está ahí, que inmigró, ¿no es cierto? Y que está allá y que tiene que contar su historia. Vos sabes que allá la situación política es bastante compleja. Con el migrante allá es muy complejo, con el presidente que está allá actual. Sí. Entonces hay algunas cosas en donde obviamente uno ha visto cómo ha crecido los crímenes de odio. Gracias a eso se levantó de vuelta el racismo. Exactamente. Entonces se siente mucho, y tú sabes que el hip hop tiene que ser esa herramienta para más bien contrarrestar esas cosas hostiles. Entonces estoy hablando allá con la gente para hacer este proyecto, que sea unir fuerzas, hacer no solamente hacer música, sino también que esto transmita algo, que diga algo, ¿no? Entonces es uno de los planes que están por ahí. Y allá también seguimos haciendo la radio, pues. También tienes el programa de radio. Cultura Calle, claro, seguimos, que eso casi dijiste cuando empezamos. Te pasó a invitar. Entonces, fue bacán acá con el micro que teníamos esto, y pues allá yo sigo haciendo el programa, ya no tanto como radio, sino con Facebook Live, que hay ese chance. Estoy tratando de agarrar no solo ya de Ecuador, sino de gente de otros países que envían sus videos en donde ellos cuentan cómo es su experiencia, muestran su música, b-boys, b-girls, DJs, productores, en fin. Entonces, es algo bacán. Chévere. Entonces, bueno, esperemos que con esta nota también se reafirme el hip hop por allá, que también nos transmitan esa nota, ese conocimiento por acá, y... Nos vamos. Entonces, ahora sí nos vamos con un temita en vivo, ¿no? Vamos. Tenemos 5 minutos ahorita. De preséntale una. Cómo... Vamos a ir con esa que dice Pedazos de Papel. A ver si me acuerdo. Vamos ahí. Pedazos de Papel. Yeah. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Pedazos de papel? Sí. 5 de la mañana te levantas de la cama, la misma rutina dura toda la semana, mirando en el espejo te motivas cada día, esto es lo que te toca por el bien de tu familia, acudes cada día a la empresa en que trabajas, llenando sus bolsillos tú recoges las migajas, pero te sientes bien después de todo lo que ganas, te alcanza a veces sobra, te resignas, no reclamas, somos su combustible, operamos sus máquinas, construimos sus ciudades y peleamos sus batallas, el aire, la comida para vivir necesarias, ellos la controlan, hay menos verdes hectáreas. El aire que respiras, del que tus pulmones llenas, está contaminado por el humo de sus fábricas. En lugar de agua pura, hoy corre envenenada. La naturaleza clama a una sola lastimada. Pedazos de papel controlan este mundo que ha perdido su rumbo. Miseria alrededor nos sumerge muy hondo. Guarda tu corazón y respira profundo. Pedazos de papel controlan este mundo que ha perdido su rumbo. Miseria de nos sumerge muy hondo. Guarda tu corazón y respira respira profundo. Lo que nos comemos está enfermo y alterado. Animales maltratados, estamos envenenados. ¿Cuánto entenderemos que el dinero no se come? No serán suficientes las medidas que proponen. Gobiernos que se deben al poder que los mantiene. Entiende que el cambio que quieres de otros no depende. Con la Revo lo han jugado, como más les conviene. Rescatemos el concepto revolución interna fuerte. No tendrán ganadores y extermina soluciones. Despierta, abre los ojos y apaga esa tele. Investiga por tu cuenta que el tiempo no se detiene. Al polvo se unirán estos cuerpos inertes y en los vivos el recuerdo de las acciones presentes. El paso en este mundo es ligero, intrascendente. La experiencia que tejemos, esa durará por siempre. Pedazos de papel controlan este mundo que ha perdido su rumbo. Misterio alrededor nos sumerge muy hondo. Guarda tu corazón y respira profundo. Pedazos de papel controlan este mundo que ha perdido su rumbo. Misterio alrededor nos sumerge muy hondo. Guarda tu corazón y respira profundo. Ah, roja en sí. Porque donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Pedazos de papel? Sí, pedazos de papel. Ahora la gente se vende por pedazos de papel. Olvida que lo más importante no es algo que se puede ver y tocar, sino es algo que está trascendiendo, algo que tiene que ver con el espíritu, algo que tiene que ver con esas cosas que no puede comprar este dinero. Y que el ser humano le ha dado un sobrevalor a estos que son pedazos de papel nada más. Y en esto nos seguimos sumergiendo, así que lo más importante es cuidar de lo que tenemos por dentro, cuidar nuestro corazón. Chévere, entonces tenemos el último minuto. Casi no me acuerdo. Nos trabamos. Tenemos que practicar porque tenemos un concierto, por cierto. Que... Oh, sí, el 19 de agosto tenemos un conciertín. A practicar. Vamos a estar en, exactamente no puedo decirles del lugar porque aún no está el afiche. El afiche sale recién el lunes, pero ahí estaremos posteando dónde es. Va a ser algo bacán por aquí, por el sector, más o menos. Por la Diego de Almagro, así que ahí estaremos comentando. Chévere, entonces manden un saludo antes de que hola. Se acabe el programa ahí. Bueno, saludos a toda la gente bacán que está conectada, a la gente que usa estas herramientas de aquí a Nunca en Zulu, que es bacán que se utilice estas herramientas para hablar de un hip hop constructivo, de un hip hop que hace cosas diferentes. Saludos a todos esos MCs, esas MCs que están apostándole a esto. Un saludo a mis hermanos de Pandilla de la México que... Los que todavía están conmigo ahí, los Slimmers, los viejos. Bueno, ya están bien viejos ya. Sí. Chévere. Esto fue Nunca y Zulu Radio, viviendo gracias, el quinto Rubén. Elemento. Esa es. Paz con todos. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.